seguimos con las palmas, seguimos bien fuerte. El grito de las mujeres que le meten los cuernos a los novios, ¿dónde está? El chiflido de los patas de lana. Y las manos bien arriba, y las manos bien arriba, y todos cantamos bien fuerte. Cumbia base, cumbia. ¡Más fuerte! Cumbia base, fuerte. Cumbia base, la que bailar te hace. Y las palmas de todos, el que no hace palmas es un cornudo. El que no hace palmas es un cornudo. Seguimos y seguimos con las palmas bien arriba. Seguimos, va, va, base. Y ahora sí, disculpe, señor Corneta. Mano bien arriba haciendo palmas. Y las manos bien arriba haciendo palmas. Y no más. Y ahora sí, canta bien fuerte la vagancia. El edificio Patalana tiene mucho que ver. Y corre por los techos de los vecinos. Tanto cigarrillo no me deja correr. Mi corneta que me está corriendo a tiros. Techo uno, techo dos. Techo uno, techo dos. Salgo matando y no paro de correr. Techo uno, techo dos. Techo uno, techo dos. Le canto en voz alta a tu mujer. ¿Qué dice? Y fumo, corro, corro. Yo fumo. Y fumo porro, porro. Yo fumo porro. Usted dice. Y fumo. Yo fumo porro igual. Y fumo porro, porro. Yo fumo porro igual. Seguimos con las palmas arriba. Ahora sí. Y las manos bien arriba haciendo palmas. Palmas, palmas arriba. Palmas arriba. La base. Una vez más, como cantamos todos juntos, bien fuerte dice, ¡álvaro! ¡Cumbia! Mi oficio Patalana tiene mucho que ver. Corre por los techos de los vecinos. ¿Qué más? Tanto cigarrillo no me deja correr. Mi corneta que me está corriendo a tiro. ¿Cuándo se echa? Techo uno, techo dos. Techo uno, techo dos. Salgo matando y no paro de correr. Techo uno, techo dos, techo uno, techo dos. Le canto en voz alta a tu mujer. ¿Y qué dicen? Y fumo porro, porro. Yo fumo porro igual. Y fumo porro, porro. Yo fumo porro igual. ¡Más fuerte! Y fumo porro, porro. Yo fumo y porro igual. Y fumo porro, porro. Yo fumo porro igual. Gracias. Los aplausos.